deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. En el año 2004, la policía fronteriza arrestó a más de 600.000 mojados en los diferentes puntos de paso en la zona de Sasabe y Tucson, Arizona. Y sin embargo, más de 500.000 de personas, mexicanos y centroamericanos, siguieron camino por el desierto. Esa zanja debe tener un metro más de fondo. Si no, de nada va a servir el drenaje. Ahí va la esposa del patrón. Véala, a otra de sus fiestas de rico seguro. Siempre se viste así, con tanta joya. Ajá. Se nota que le encantan las cosas caras a esa gente. Con cada piedrita de esas, la gente de mi pueblo pasaría feliz casi un mes entero. Tan costosas son. ¿Qué no haría yo con tanto dinero? ¿No habría dejado a mi gente y a mi tierra? Bueno, dejen de soñar y a trabajar, carajo, que para eso se les paga. ¿Quién pudiera tener unas joyas así? Qué buena estuvo la fiesta, ¿no? Buenísima, buenísima. Nos divertimos montones, pero yo ya estoy cansada. Y es tarde, ¿verdad? Vámonos a acostar ya de una vez. Querido, otra vez dejaste estas ventanas abiertas. Ah, qué extraño. Te juro que antes de salir me fijé exactamente en esta sala y vi que todo estaba bien cerrado. Dios mío, ¿qué fue eso? Te dije que la había dejado cerrada. Esto está hecho un desorden, se metieron. ¡Mis joyas! ¡Mis joyas! Las van a pagar. ¿Quiénes se creen? ¡Jacinto! Ay, no, ¡Jacinto! ¿Dónde está ese jodido capataz? ¡Jacinto! ¿Qué pasa, patrón? ¿A quién mataron? Sangre va a ver cuando encuentre el que se metió a mi casa. Se llevaron el joyero de mi mujer. ¡Andá por los perros! ¡Levantá los peones! Sí, señor. ¡Rambo! ¡Capitán! ¡Oiga! ¿Y usted qué está haciendo ahí? Salió a orinar, señor. ¡Es él! ¡El ladrón! La vida nos sorprende en el lugar menos indicado, a la hora menos indicada. Y sin preguntar, el odio y el terror se nos instalan de frente, nos golpean en la cara y al siguiente instante nos encontramos huyendo, en una carrera por nuestra vida. Señor, Diosito, ayúdame, por favor. Sálvame de esta gente. ¡Por ahí! ¡Ahí va! ¡Suelten los perros! Tranquilo. Va a estar bien. Fui yo. Le voy a ayudar. No fui yo. Tranquilo, no, no, tranquilo. Fui yo. No. No fui yo, no fui yo. Calma. No. A ver si por acá me encuentro unas naranjitas para hacer juguito para el desayuno. Ay, ¿cómo no vengo más seguido a los naranjales? Se pierde tanta fruta acá tirada en el suelo. Hasta se me hace agua la boca. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Hay un hombre ahí tirado, santo Dios! Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¡Ay, está todo golpeado! Aguante un poco, Paquito. Voy a traer ayuda. Ay, Dios, pobre hombre. ¡Alberto! ¡Mi hijo! ¡Alberto, que hay un hombre malherido! Estas cosas ahora están tempranas. Ay, se me va a subir la presión. Siéntese allí y espera que la llame el doctor. Aquí, Alberto, aquí está la camilla. Póngalo aquí. Pero, Elena, ayúdame. Ay, no sabe cómo pesa este tipo. Cuidado, que le duele. El pobre está hecho un trapo. Abuela, cierre la puerta, por favor. ¿A qué le importa la puerta, mía? Si lo que hay que ver es que este hombre esté bien. Ay, abuela, no ve que es un migrante sin documentos. Ya me están vigilando. Ey, oigan. Se está despertando. ¿Dónde estoy? Tranquilo. Tranquilo, señor. Está con amigos. Nosotros le vamos a ayudar. Tranquilo. Oye, Elena, ¿por qué dice que le están vigilando? Ni que usted fuera una delincuente. No sé si es que ando medio loca, pero con los cuentos esos de la nueva ordenanza, siento como si tuviera mil ojos encima mío. Y es que yo no voy a dejar de atender a nadie. Entonces es en serio lo que decía Esther. Van a perseguir a las almas caritativas. Si es que nos dejamos. A mí me parece que esto es en contra de los derechos humanos, de los migrantes y de nosotros. ¿Acaso no tengo yo derecho de atender a quien quiera, a quien lo necesite? O de llevar a nuestra casa a quien nos dé la gana. Derecho de ser tratados como personas, de que se les respete. Ay, ¿qué leyes son estas? Sí. Pero vamos a luchar por ellos y por nosotros. Ahora venga, abuela, páseme esas gasas a ver si le limpiamos las heridas a este señor. Ay. Ay, un ángel. Un ángel me salvó. Oiga, abuela, le están diciendo ángel. No es a mí. Fue el hombre del camino, el fantasma. Ay, ya viene usted con sus supersticiones, abuela. Nada de eso, mamita. Aquí en este pueblo hay una fuerza grande. Yo la he sentido. Y protege a los desamparados. Es más fuerte que cualquier ley. Y así como ayudó a este señor, nos va a ayudar a todos. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol, que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BID y la Agencia de Cooperación Alemana, EED.